Muy buenos días. Estamos acá nuevamente en la mañana de Radio La Negra para compartir un rato con ustedes algunas noticias, informaciones que tenemos para compartir, y algo de música y algo de compañía. Hoy empezamos un poco más tarde, pero bueno, aquí estamos como se puede y siempre para adelante, tratando de hacer las cosas, ¿no? Bueno, hoy hay algunos temas. Tenemos en Chile, como decíamos ayer, hoy ayer se volvió a hacer una nueva marcha por la educación pública. Y también es el Día Internacional de la Juventud. Entonces, más allá de que son esos días puestos por las Naciones Unidas, está bueno por ahí poner como ejemplo la juventud que lucha para el Día Internacional de la Juventud. Así que vamos a estar compartiendo también algunos audios de lo que estuvo pasando en Chile, y también una entrevista a Nehuen del Centro de la Federación de Estudiantes Secundarios de acá de Bolsón. Los vecinos siguen movilizados y preocupados por la represa de Puelo. También seguimos con este tema, que se sigue movilizando un grupo de vecinos, sobre todo la Asamblea Comarcal contra el saqueo, y tratando de instalar este tema en la agenda de los medios y a nivel nacional también, porque es algo de lo que no se habla y de lo que no se sabe las consecuencias que va a tener, para tanto para la población como con las consecuencias ecológicas de lo que se va a hacer allí. En Buenos Aires también una marcha en solidaridad con el pueblo chileno por educación estatal pública, gratuita y de calidad. Y volviendo a la Patagonia, hay una denuncia de un desaparecido en Chubut, del cual vamos a estar conversando un poquito. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, si está preparado, y después seguimos. Usted, que sostenía que el deporte era tan solo pan y circo, distracción y ocio. Usted, que aseguraba que era el opio de los pueblos postmodernos desde la TV. Enciclopedia rusa, y si pasaba en el partido le chupaba tanto un huevo que se iba a dormir. Usted, que siempre dijo que era ilógico mirar correr a 22 tarados a la zurda pelotita de la alienación. Usted, que siempre dijo que era una cortina de humo para distraer las masas. Usted, cuando empezó a pintar la cosa, cómo se enganchó y se embanderó y se pizarrió. ¡Pizarrero asqueroso! Esperaste ganarle a México para ensartarte con el plasma de Barraca Europa, ¿eh? Estabas tan embanderado, tan subido al carro, que te encerrabas en el cuarto chico a ver la tele chica, la que no tiene canalera, solo para ver el gol 4 segundos antes que tu familia, que lo miraba en el living, asqueroso. Ajá. Y los periodistas que viajaron, lo mismo, se creyeron que volvían a la semana. Gursi se llenaba la cabeza con los 7 partidos y llevó 2 calzoncillos, Toife. Yo mismo lo lavaba. Alejandro Figueredo se durmió, no llevó el repuesto y se le empezó a notar las raíces, ¿entendés? Y vos mismo, que te la tirabas de tolerante, y que en el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo, cuando salió Lugano y en un perfectísimo inglés dijo: Don't you discrimination, gurise. Don't go to the racism, botija. Que es muy buena en contra del racismo, y a la hora y media estaba gritando: ¡Lo raste, negro cabón! ¡Negro verca, negro mono! ¿Cómo le explicaba el racismo a tu hijo así? Y usted tampoco se ría, porque usted también, ¿eh? Usted tenía miedo, usted estaba nervioso, de usted vamos a hablar también. Y usted, que en el sorteo de la FIFA tipa vio la serie de la muerte y repetía, la quedamos. Nos sacaron la bolilla congelada. Estamos fritos, ¿pa' qué vamos a ir? Usted, que ya cansado de fracaso tras fracaso, se había vuelto un poquitito pastelero. Y en la penca se jugó por los chilenos que pintaban bien. Usted, que estaba tan desencantado que empezó a mirar el voleibol, el campo, el ping-pong y las regatas. Salto alto con garrocha y hasta incluso ese deporte de los gordos forcejeando con garrafa. Y los otros pelotudos que compiten deslizando unas calderas por el hielo y lo pasan solo en ESPN. Usted, que repetía que eran todos pecho frío, patadura, vende patria, muerto de hambre, que se cuidaba las piernas, que jugaba por la plata y que se fueran todos a la puta madre que los reparió. Usted, cuando empezó a pintar la cosa, cómo se enganchó, y se embanderó, y se pizarrió. ¡Ah, pizarrero vos también! ¡Y las minas! ¡Ay, las minas! ¡Las minas! Que antes no miraban un partido de fútbol. Y que ahora se compran el calendario celeste. Y se alzan con el Cacharévalo Río y con Palito Pereira. Que los pusieron a todos modelando, mostrando los abdominales. Y al pobre Palito le dijeron, no, vos negro, sentate en el borde de la cama y reíste que sos mi simpatía nomás. Pobre Palito, Borelli del Palito, ¿no? Aparte, en la caravana de recibimiento estaban todas las mujeres como desesperadas. Les ponían carteles a los jugadores. Lugano, partime al medio. Luisito, meteme la mano, pero a mí. Hola, Palito, tu primo de Fray Ventos. Fue lo más lindo que le pusieron en toda la caravana. No había ni una dispuesta a chuponear con el moreno. Supongo yo que por temor a que cobre vida el labio inferior de Palito Pereira, que es como grande pa' churrasco, mucho más pa' labio. Bueno, pero ahora por suerte Palito encontró laburo en el Espanta Tiburones y eso nos tiene contento a todo el cine uruguayo. Un aplauso pa' Palito Pereira, orgullo del cine nacional. Bien, Little Palito, bien, bien, Little Sting. Y a usted le vamos a cantar, a usted sí. Usted que siempre siguió la selección, usted que siempre apoyó, a usted. Y usted, que desde siempre le apasiona el fútbol, usted, que contra todos los pronósticos de todos sus parientes, sus vecinos, sus amigos, sus colegas, continuaba esperanzado y quedaba como el ganso de la barra, de la cuadra, de su barrio y del centro comunal zonal. Usted, que por amor a la celeste se pelaba los bolsillos por comprarse las remeras oficiales, incluyendo la NR con hombreras a cuadritos y con picos en la manga, y la meta satinada del Pelusa Magallanes, o la del Tonto Pepe con el short azul horrible, y la otra del mundial de los coreanos con piolines en el cuello, que sirvieron para atarse las pelotas estos 8 años. Usted, que se fumó toda la sarta de canciones alusivas, desde el single miliquero del 80 hasta el dúo de rapero Jaime Ross, Natalia Oreiro, sin contar todos goleando con el pájaro Canzani, Chiridondondón. Usted es un aguante inconcebible kamikaze y no se ha perdido ni una de las miles de ediciones en estos 40 años del eterno Estadio Uno, con bigote y sin bigote de Sánchez Padilla. Usted, que se comió la cabalgata deportiva y los sábados temprano juego limpio y hasta ahora 25 gol a gol en su tribuna. Fútbol de primera mano con Adolfo J. Palma a las 2 de la mañana, el compacto de la Liga Brasileira, para ver después los goles uruguayos si es que había recién al final. Usted, cuando empezó a pintar la cosa, cómo festejó, cómo se mamó, cómo la gozó. Usted, igual que usted, usted, usted, aquel y nosotros, todos nosotros, nos merecíamos tener por fin un día, una alegría. Quedamos con la ñata contra el vidrio y sin la torta, que nos importa. Fuimos más altos que la gloria y la derrota de la pelota. Gracias muchachos, salud, salud. We'll be right back. Bien, después de escuchar otro tema de Agarrate Catalina, vamos a seguir con las noticias. En Chubut hay un desaparecido. Raimundo Pino, de 42 años, se perdió en la madrugada del pasado 9 de julio en el establecimiento El Portezuelo, a donde fue llevado por Heriberto Sepúlveda para hacer trabajos por día. Este patrón lo levantó de su casa el 5 de julio en estado de ebriedad y lo llevó primero a un campo en la zona de Blancutre y a los 3 días al establecimiento mencionado. Allí fue visto por última vez por el peón Elvio Cumil y desde ese momento no se sabe nada más, a pesar de las intensas búsquedas organizadas por la familia en colaboración con la policía local, la comuna de Gangan, Defensa Civil y Policía Montada de Puerto Madryn en un primer momento. El caso está en la Fiscalía de Puerto Madryn, donde en el día de ayer se hizo presente doña Hortensia Hueicha, acompañada de una nieta, queriendo conocer las actuaciones que se llevaban a cabo y reclamando se lo tome declaración al peón Cumil, ya que en el expediente solo figura un testimonio muy acotado. Otro pedido formulado ante la funcionaria de Fiscalía, doctora Eugenia Butero, fue que se le instruya a Defensa Civil de la provincia que pueda continuar con el rastrillaje búsqueda. Por estos días se dificulta la búsqueda por la falta de caballos y la logística necesaria para el caso. Desde Gangan hasta el Portezuelo hay cerca de 45 kilómetros. Doña Hortensia asegura que está en el lugar nomás. Para mí que no fue a ninguna parte. Yo pienso de todas las maneras todas las cosas que le puede haber pasado. Mientras exige al patrón Sepúlveda que traiga a su hijo como esté. La anciana, lonco de su familia y comunidad, mantiene la calma y sigue alentando la búsqueda, pero sintiendo a su hijo en el corazón, anda cargada de tristeza. Bueno, esto fue publicado por Puerta E. Seguimos con otra noticia de Chubut, que es que los vecinos siguen movilizados y preocupados por la represa de Puebla. Así lo manifestó Federico Figliano, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. En Buenos Aires intentan promover la junta de firmas para parar el emprendimiento de represamiento en el río Puelo y río Manso, en el lado chileno. El pasado 4 de agosto presentaron un escrito ante la Cancillería Argentina expresando la preocupación y el rotundo rechazo de los vecinos a esos proyectos. Vamos a escuchar un audio de una nota realizada por Radio Caleuche en el programa La Tijereta, que está a la mañana en la radio, a partir creo que está de las 12, que el otro día nos hicieron una entrevista acá desde Radio La Negra por el tema de la red andino-patagónica para la comunicación popular. Ellos están invitados a formar parte de esta red también. Así que vamos a escuchar una nota de los compañeros de La Tijereta, a Federico Figliano, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. En el mes de julio, Endesa estuvo tomando mediciones y recopilación de datos para el represamiento del río, ¿no? Sabemos que también hace un par de meses atrás se le terminó el periodo y tuvieron que renovar, pagando el uso de la cuenca, pagando unos 4 millones de dólares aproximadamente. Desembolsar esa cifra, bueno, no lo van a descartar. Hubo preocupación por los vecinos, hubo preocupación por la asamblea comarcal. Se empezaron a hacer reuniones. El sábado pasado se pasó un documental también que toca bastante el tema este. Decidimos movilizarnos hasta la Cancillería, acá en Buenos Aires, como para darles enterado a la Cancillería que los vecinos estamos preocupados, que estamos enterados bien de lo que está pasando. Tenemos una falla geológica, Likhniovsky, ocupa aproximadamente unos 1000 kilómetros. Hacer un represamiento bajo el lecho del río Puelo, donde hay una de las ramas principales de esta falla, produce un fenómeno que se llama fenómeno de sismicidad inducida, que es al depositar grandes cantidades de peso sobre una falla geológicamente inestable, pudiera acarrear consecuencias irreparables, como bueno, inducir un sismo sobre la misma falla de la cual se encuentra, por ejemplo, el Chaltén, que hizo erupción en el 2008, el Puyehue, que hizo esta última erupción, que estuvo todos estos días con el problema de las cenizas, y que vamos a llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias a fines de defender a Endesa y todas aquellas empresas que amenazan nuestra integridad como comarca y como nación. Uh-huh. Eso fue lo que primeramente destacamos. Hablamos también en alguna parte de lo que sería el impacto ambiental, que lo duro que sería la inundación de las 5.000 hectáreas que hay, pidiendo una respuesta, y bueno, que se enteren. Tenemos que despertarnos todos, no podemos dejar esto ni en manos de los políticos, no es por nada, ¿no? Pero el empuje tiene que salir del pueblo, tienen que ver que la preocupación está implantada, tenemos que instruirnos, tenemos que demostrarles a ellos que no somos un pueblo ignorante. Escuchando entonces este audio y bueno, donde explica algunas de las consecuencias que puede acarrear esta gran represa que hace muchos años en realidad que se quiere hacer sobre el río Puelo y río Manso, que ya hace varios años atrás fue rechazada también por los vecinos, se hicieron campañas de todo tipo y ahora vuelven con la idea de querer instalarla, así que bueno, vamos a estar siguiendo esto. Por otro lado, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo intenta instalar este tema a nivel nacional. Escribieron esta carta que cuenta Federico acá en la nota al canciller Héctor Timerman y bueno, vamos a ver qué respuestas se reciben de parte del gobierno nacional. Ahora seguimos entonces con una nota de Bariloche que al principio no la nombré, pero la vamos a tener ahora, que es un caso de un supuesto trata de personas, una desaparición de una chica en Bariloche. Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta Patricio de FM Gente de Radio de Bariloche acerca de este caso acontecido hace pocos días en Bariloche. Bueno, nosotros estuvimos así, en realidad en el cine queda un tema. Uh-huh. Y lo tenía pensado decir, tratarlo. No sabes que la semana pasada nosotros nos enterábamos de una mamá, sí, cuya hija había sido secuestrada, raptada en realidad, mira, mejor dicho, vendida a un grupo de estos de tratas de blanca. Es una familia de Bariloche que por razones laborales estuvo trabajando en Viedma. La mamá se volvió, quedó la hija de 15 años con una hermana. Bueno, después por cuestiones más por cuestiones familiares se separaron, digamos, en el sentido de que tuvo que quedar la chica sola. La chica fue cuidada por una mujer, esa mujer la vendió a un grupo de trata. Qué bárbaro. Por una cosa así de 1.500 pesos. Esa chica la encontraron en Bahía Blanca. En Bahía Blanca la encontró la policía. Y ahora tiene serios problemas para juntar. La mamá la fue a buscar, que es una mamá de los barrios que le cuesta mucho dinero. Sí, claro. Y no podía trasladarse porque no tenía plata para ir a buscar a su hija. Pero ahora resulta que la hija está detenida, entre comillas, en un lugar para menores. Sí. Y bueno, no se puede volver con ella aquí a la ciudad, ¿no? Lo que ella encontró es que la mamá encontró, sí, que nadie le da bolsilla ni presta mucha atención a su situación y no puede quedarse mucho tiempo más allá porque no tiene dinero para quedarse. Así que es todo un tema que de hecho nosotros lo pusimos en nuestra página y de ahí nos empezaron a consultar a gente que atiende estos casos en otras ciudades del país. Bueno, no somos de Córdoba y demás por el tema, así que bueno, este es un caso más. Por suerte salió bien en el sentido de que bueno, pudieron recuperar a la chica, sí, pero es un caso más de se trata y bueno, no, preocupante, ¿no? Esto sucedió en Viena hace cosas de un mes y todavía, no, más, un poquito más, y todavía está sin solución, porque de hecho su mamá no puede volverse con Jackie, que es la hija, qué a su casa. Así que bueno, nosotros le consultamos si tenía, si estaba asesorada jurídicamente, ella no, y es más, tenía algún problema con la administración de justicia. Uh-huh. Así que bueno, este es un problema que de hecho nosotros nos enteramos porque en realidad lo que necesitaba era, estaba averiguando cómo hacer para conseguir un boleto para viajar, ¿sí?, a Bahía Blanca. Así que bueno, ese es otro de los temas que han sucedido, que vienen sucediendo durante esta semana. Patricio, ¿se sabe sobre este caso, esta situación, si hay detenidos, digamos, si se pudo dar con los responsables de digamos, con la señora que lo vendió, con quien el grupo de... No, en realidad no se sabe, porque la mamá no lo sabe, así que claro. Nadie la está asesorando como para poder acompañarla. Claro, como para saber, digamos, es más, ella decía eso, ¿no?, que con la que vendió a su hija seguramente se tiene que cruzar, porque no sabe si está detenida o no, la verdad es que no sabe nada, ese era el problema, otro de los problemas que ella veía, digamos. Ahora, esto, la chica no entendí bien, ¿la chica fue vendida ahí en Bariloche o fue vendida en Viedma? No, la chica estaba viviendo en Bahía Blanca, la familia, toda, la chica, la mamá, se me da Bariloche. Por otro problema familiar, la madre la tuvo que dejar en Bahía Blanca, digamos. Ah, está bien. Cruzaron en Viedma. De Viedma la trasladaron a Bahía Blanca y ahí fue donde la encontraron. Ah, bueno. Sí. De Bahía Blanca la trasladaron a Viedma. Sí. Y bueno, ahí se suponía que en Bahía Blanca sí hubo detenciones, eso sí, ¿saben? Ajá. Pero después no sabemos más nada. Bueno, detenciones que igual... Detenciones que igual, si uno no las sigue, muchas veces son como los traslados, ¿no? Que muchas veces ocurren, se lo afectó a tal personal, se lo trasladó para otra comisaría y listo, y ahí quedó. Bueno, está bueno para que hagamos un esfuerzo de investigar un poco más, porque el tema de la trata en Río Negro tiene larga data y la verdad que es bastante terrible, ¿no? Así que está bueno si le ponemos pilas a eso. Sí, lo terrible es con la impunidad que se manejan todos, digamos, el que inicia hasta el que es intermediario y hasta el que las hace trabajar, digamos, es una impunidad tremenda. Sí, así totalmente. Que sí, hay que estar bastante atento con este tema porque es uno de los temas preocupantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, Patricio, seguiremos investigando, mirando cómo sigue esta situación y desde ya también que cuenten con nosotros, con la red Andino Patagónica, para la comunicación popular, ¿no? Para difundir esta situación, para seguir investigando, sin duda es un tema que nos ocupa. Sí, cómo que no. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por esta corresponsalía, la verdad que así, muy nutrida, con un montón de información que nos permite hablar de lo que... Bueno, escuchábamos a Patricio de FM Gente de Radio en una de las corresponsalías de acá de Radio La Negra, entrevistado por Javier. Esta corresponsalía creo que va a salir mañana entera porque también hablan de otros temas. Esta es una parte de la corresponsalía donde se habla de este caso de trata de personas, un tema que acá en Río Negro es preocupante. Y a propósito de esto, en octubre en la ciudad de Bariloche se va a realizar el Encuentro Nacional de Mujeres, un encuentro que convoca a mujeres de todo el país, a muchísimas mujeres. Cada encuentro convoca cerca de 30.000 personas. Y bueno, Radio La Negra va a estar como medio de la Patagonia, de la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo este encuentro, con una... Todavía no tenemos bien organizado cómo, pero vamos a estar ahí presentes. Y bueno, este va a ser uno de los temas clave del Encuentro Nacional de Mujeres, que siempre surgen temas emergentes, como la despenalización del aborto. Bueno, el tema de la trata en Río Negro, que es uno de los lugares más denunciados y donde más casos se conocen que han pasado, y donde se conoce la complicidad de la policía, ¿no?, denunciada y comprobada, va a ser un tema muy importante y va a estar muy bueno para participar del encuentro. Pero es recién en octubre, no falta tanto igual. Bueno, vamos a pasar a otro tema y nos vamos de vuelta a Chile. En realidad, primero vamos a ir a Buenos Aires, porque en Buenos Aires se hizo una marcha en solidaridad con el pueblo chileno por educación estatal pública, gratuita y de calidad. Junto a estudiantes chilenos exiliados por la educación en Argentina, la Federación Universitaria de Buenos Aires, centros de estudiantes y otras organizaciones estudiantiles, sociales y políticas se movilizaron hoy martes 9 de agosto, o sea ayer, desde el obelisco hasta el consulado chileno. De este modo manifestaron la solidaridad con la lucha que está llevando adelante el movimiento estudiantil chileno junto a docentes, trabajadores, madres y padres de estudiantes por el derecho a la educación pública gratuita y de calidad. Y también para repudiar la brutal represión del gobierno de Piñera y en defensa del derecho del pueblo a manifestarse. Bueno, y también en Chile se realizó una nueva marcha por la educación pública. Las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron ayer en todo el país, en todo Chile. Se suman el Colegio de Profesores y algunos trabajadores. Las marchas acompañan un paro nacional. Toma fuerza la exigencia del plebiscito. Las movilizaciones tienen centro en la capital chilena, Santiago. Allí una masiva marcha vuelve a exigir reformas estructurales en el sistema educativo chileno. Las principales demandas apuntan a una reforma constitucional y el fin del lucro en la educación. Exigen un sistema educativo gratuito, público e igualitario. Los movilizados rechazan por insuficiente la última propuesta de 21 puntos ofrecida por el gobierno chileno. Esperan una nueva respuesta a su documento por un acuerdo social por la educación. En las últimas horas tomó fuerza la propuesta estudiantil por un plebiscito para garantizar los cambios exigidos. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, aseguró en Twitter que la marcha alcanzó las 100.000 personas en Santiago. Lo mismo fue afirmado por la presidenta de la Confederación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo. Además, a las 21 horas de este martes, también se esperó un cacerolazo en apoyo a las demandas estudiantiles. El proceso de movilización de estudiantes y profesores inició hace 2 meses. En este periodo, el gobierno chileno respondió con 2 propuestas. En primera instancia, se presentó el Gran Acuerdo Nacional por la Educación. Luego se entregó 21 puntos de políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena. Las 2 propuestas fueron rechazadas por el sector estudiantil y de profesores. Aseguraron que no respondían a las demandas centrales del movimiento. El jueves pasado, la represión policial a la manifestación terminó con 800 estudiantes detenidos en todo el país. Bueno, a propósito de esto, vamos a escuchar unos audios de la agencia Pulsar sobre donde hablan miembros del centro de estudiantes de la Federación de Estudiantes de Chile. Sobre lo acontecido en los últimos días. Hemos aceptado un recorrido que nos propuso la Intendencia, pero que negó la posibilidad de marchar por la MEA. Nosotros, a diferencia de otras ocasiones, hemos accedido a esta petición para demostrar con un gesto que hoy día la intransigencia y la obstinación no está de parte nuestra, sino que este gobierno que obstinadamente insiste en defender un modelo educativo que fracasó, que nos legó la dictadura que hoy día mantienen los empresarios y sus distintos partidos políticos, y para demostrar y que defiende con la situación también una democracia que hoy día no está a la altura para resolver este conflicto. Por lo tanto, hoy día estamos desarrollando una movilización que una vez más es históricamente masiva. Se ha dicho mucho acerca de la supuesta disminución de apoyo de este movimiento. Afortunadamente, esta movilización demuestra que eso no está ocurriendo. Hoy día somos cerca de 100.000 en las calles de Santiago, estudiantes, trabajadores, profesores, ciudadanía en general, que hoy día está luchando y esto dejó de ser una movilización por una mejor educación solamente. Nosotros fuimos los primeros en proponer el plebiscito porque, adelantándonos al actual escenario, dijimos que la institucionalidad política, la clase política, no había estado a la altura de resolver este conflicto, que no era un conflicto gremial, no era un conflicto sectorial, sino que era un problema país. Bien, y en Honduras también se están dando protestas estudiantiles. Continúan las protestas estudiantiles en Honduras. La policía hondureña desalojó este martes 8 institutos ocupados por estudiantes y disolvió una manifestación de alumnos realizada en el aeropuerto capitalino de Tocantín. Los jóvenes reclaman la anulación de la Ley General de Educación. Según los estudiantes, esta ley promovida por el Congreso pretende privatizar la enseñanza pública. Además, los manifestantes piden aumento en el bono de transporte y la presencia de seguridad en la salida de los establecimientos educativos. Por su parte, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, negaron que la Ley General de Educación promueva la privatización del sistema público. Asimismo, llamaron al diálogo de dirigencia estudiantil y magisterial sobre las propuestas a la ley educativa. Sin embargo, los estudiantes señalaron que solo dialogarán si se anula el proyecto de ley. También condicionaron el diálogo al retiro de la policía de los centros de enseñanza y a la liberación de los detenidos en las protestas. Además, pidieron a organismos de derechos humanos que velen por los jóvenes detenidos y que se pronuncien contra las prácticas represivas. Ante estos reclamos del sector educativo, las autoridades hondureñas manifestaron que la ley fue totalmente cancelada y que no hay ninguna discusión en el Congreso. En este sentido, el Estado hondureño, junto a los sectores sociales, prevé instalar mesas de diálogo para atender las demandas estudiantiles y acordar el contenido del instrumento legal. Los gremios educativos de Honduras han denunciado que el gobierno de Porfirio Lobo busca privatizar la enseñanza y reducir la inversión para ese gremio. Esto lo consideran una violación al derecho a la educación. Bueno, vamos a escuchar entonces tres audios. Uno que es de un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Antonio Cruz. Después, el presidente de Fuerza Universitaria Revolucionaria, que se llama Aris Castro, y después a Olvín Rodríguez, presidente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Son tres audios cortitos y van todos seguidos, extraídos de acá de Pulsar también. Así que, bueno, los escuchamos. Un proceso de privatización de la educación superior que empezara por la universidad, eso sería... un problema sería fatal para gran parte, no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de los estudiantes que desean ingresar al nivel superior tendrían fuertes limitaciones. Lo va a poder hacer las clases con más solvencias económicas de nuestro país, que es la minoría, y esto obliga a que el estudiante que posee bajos recursos no tenga la oportunidad de aspirar a fortalecer sus conocimientos y tampoco a tener una solvencia económica. La mercantilización y el lucro van a llevar a un deterioro cada vez mayor del nivel de educativo superior, porque va a prevalecer el lucro sobre la naturaleza de servicio público gratuito y de calidad que debe tener la educación. La Radio del Sur presenta Bueno, íbamos a ir a un tema musical, pero ahí el operador Leo está tratando de hacer malabares porque yo las cosas se las voy diciendo medio sobre la marcha, así que bueno, todo bien. Así que bueno, ahora sí podemos ir a un tema musical y después volvemos ya casi cerrando este programa. Salir a la calle a buscar el destino. Salir a la ruta otra vez a luchar. Detrás las oscuras paredes del cielo. Detrás el machete que intenta golpear. Los ojos al cielo y los sueños al frente. El niño en la cuna y tu padre año más. Salir a la calle, cortamos el puente. Pa' que todos coman hoy del mismo pan. Salir a buscar ser el viento y el mar, la marea que lo empuja todo. Y salir a buscar donde nada se da, con mi pueblo que sale a pelear. Y salir a buscar ser el viento y la sal, los anarcos del río Gallegos, los abuelos allá y su sueño real, y un futuro para desangrar. Las manos del hombre hachero del norte. Las manos de todos las de ir a pelear. La espalda de todos laderos del cuerpo. Los que ya no tienen donde trabajar. A donde el gobierno no tiene respuestas. Donde a las heridas responden con sal. La sangre del pueblo se mantiene alerta. A darle a sus hijos vida y libertad. Salir a buscar ser el viento y el mar, la marea que lo empuja todo. Y salir a buscar donde nada se da, con mi pueblo que sale a pelear. Y salir a buscar ser el viento y la sal, los anarcos del río Gallegos, los abuelos allá y su sueño real, un futuro para desangrar. Y salir a buscar. Preguntando Leo el operador si sabía algo de lo que estaba pasando en Londres. Y bueno, parece que hay está pasando, sí, de todo está pasando. Terrible quilombo en Londres. Se desataron movilizaciones contra la policía porque hubo un asesinato de un chico por parte de la policía, que aparte era militante de una organización, de un grupo militante, Y bueno, y se desataron marchas y hay imágenes de grosas, ¿no?, de lo que está pasando. En esto, como en otros lugares, son quizás la punta de la mecha de algo que estaba por explotar y que con una muerte así capaz que se enciende y bueno, y explota todo. Y entre esto mezclado el tema del racismo, la policía, y la violencia, que bueno, se va entremezclando todo. Acá en una página que se llama Portal Libertario de Oaca, dice que hora a hora aumenta el número de detenidos, ahora ya son más de 525 personas, 99 de las cuales ya pasaron a juicio. La policía habla de montar juzgados virtuales ante el gran número de arrestos. También aumenta el número de represores. Ahora informan que van a sacar 16.000 a las calles esta tarde y noche, y esto es de ayer. La rabia contra la policía estalló en Tottenham, al norte de Londres, la pasada noche después de una protesta contra el asesinato por parte de la policía del joven negro Mark Dugan, vecino del barrio. Alrededor de 200 personas, entre familiares y amigos de Mark, se manifestaron el día anterior por la tarde desde Broadwater Farm hasta la comisaría de policía de Tottenham para protestar por la muerte de Mark. Mark había sido muerto a tiros el jueves por la tarde. En la manifestación había familias enteras con niños pequeños, algunas personas con carteles hechos a mano y gritando: "Sin justicia no hay paz". Mientras iban llegando a la entrada de la comisaría de policía, se les prometió que un oficial de la policía se reuniría con ellos para contestar sus preguntas, pero nada de esto pasó. En unas horas la rabia contra la policía explotó. Se incendiaron coches de policías y algunas tiendas, autobuses. Hacia las 2 de la noche se podían ver grandes columnas de humo púrpura por todo el norte de Londres, mientras varios edificios eran incendiados. Varios cientos de personas tomaron las calles, reflejando a la población local de todas las edades, tanto negros como blancos y asiáticos, así como también muchos judíos. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Sigue por todos lados movilizaciones, por todos lados los jóvenes movilizados. A propósito, hoy es el Día de la Juventud Internacional, que más allá de que son estas fechas puestas por no se sabe qué, aprovechamos para, ¿no?, para reivindicar al Día de la Juventud como la juventud que lucha, como reivindicando a los jóvenes de Chile que están luchando por la educación, a los de Honduras también, y a los de Inglaterra que están luchando en contra de la policía y el racismo. Así que, y también seguramente se entremezclan cuestiones que tienen que ver con laburo, con desocupación, con falta de poder acceder a un montón de cosas. Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Vamos a tratar de subir al blog de la radio el noticiero de ayer y de hoy, para el que no lo pudo escuchar, si lo quiere escuchar lo puede escuchar vía internet o bajárselo. Y nos vamos a despedir escuchando una producción que se llama La Juventud Chilena No Vende Su Educación. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Y gracias, Leo, por la operación, y abrazos a todos. Mi nombre es Valentina Olivares, soy estudiante ya de quinto año de psicología de la Universidad de Chile, Universidad Estatal, y pertenezco a una organización que se llama Praxis, una organización que se desenvuelve en trabajo territorial universitario y que se sitúa en un momento o en una dentro de un sector de la izquierda que hoy día está apostando, al igual que creo que vastos sectores del movimiento estudiantil, a repensar los movimientos o la defensa de la educación como parte importante de un rearme, ¿cierto?, del movimiento popular en general. Mira, nosotros estamos movilizados hace ya más de 2 meses, ¿ya? Hace más de 2 meses que nos encontramos en tomas, en paros y ocupando las calles del país, estudiantes secundarios, universitarios, y cada vez con más fuerza y con cada vez más, se suma más gente dentro del campo de la educación y fuera de él. Yo no soy un violentista, solo expreso mi opinión, pero tras años de estudio solo queda ético. Ahora, este año, a diferencia de los anteriores, la masividad y radicalidad de las demandas ha superado cualquier expectativa, tanto de las dirigencias estudiantiles, secundarias, universitarias, etc. Y tiene que ver con que durante los últimos años se ha dado un proceso de discusión importante en las bases estudiantiles a propósito de cómo debería ser la educación. Yo no sé si tú conoces cuál es el modelo educativo chileno. Nosotros tenemos, bueno, nuestro país es el más neoliberal del planeta, o sea, no solamente lo decimos nosotros, lo dicen diversos organismos internacionales, es uno de los 10 o 12, incluso creo que de los 4 países más desiguales en la distribución de las riquezas, pese a que es uno de los que tiene la mayor tasa de crecimiento en América Latina, un país que se jacta de estar cerca del desarrollo, pero que hoy día un arancel universitario promedio es el doble, incluso el triple, de lo que es el sueldo mínimo de nuestra población, ¿ya? Es un sistema absolutamente regido por el mercado, ¿ya? En los pocos espacios de educación pública que quedan padecen una elitización a nivel universitario muy importante, ¿ya? Eso a nivel universitario, y a nivel secundario la educación durante la dictadura pasó a estar en manos de las municipalidades, de los municipios. Entonces el Estado se desentiende absolutamente, los recursos llegan a las municipalidades y de ahí se hace marimañas para poder sostener como a los alumnos. O sea, en Chile la cantidad, la plata promedio que se invierte en un estudiante de enseñanza básica en un colegio público es un cuarto de lo que se invierte en un colegio privado, alrededor, más o menos, incluso es menos. Es educación de mala calidad, ya los profesores tienen una carga laboral y condiciones en sus jornadas que no permiten tampoco una vinculación mayor o una creación como comunitaria de los proyectos educativos, y el lucro está permitido, o sea, en la educación básica y está permitido y en la media está permitido el lucro mediante instituciones que son, se llaman colegios subvencionados, son privados que reciben platas del Estado, y hay sostenedores que lo único que hacen es ganar recursos a través de mediante la precarización de la educación del resto de los chilenos. Entonces, la educación, como bien lo dijo el presidente el otro día, en Chile es un bien de consumo, no un derecho, ¿ya? De los derechos fundamentales, la educación no tiene garantía constitucional, pero sí lo tiene la libertad de enseñanza, que no es otra cosa que la libertad para que cualquier tipo pueda, bajo ciertas condiciones, abrir un colegio y enriquecerse con plata del Estado a costa de eso. Y a nivel universitario, si bien el lucro está prohibido, existen una serie de marimañas que hacen que hoy día las universidades privadas lucren mediante las inmobiliarias, el arrendo de los establecimientos, etcétera. Ya, entonces tenemos un sistema un mercado feroz a nivel universitario que fue creado en dictadura. Todas las leyes que rigen la educación actual, salvo algunas modificaciones que se han hecho en los últimos años, fueron creadas en dictadura. No existe la educación como derecho en Chile, no existe, así como tal, no es un derecho social, y nuestra pelea hoy día es justamente por eso. Esto, la radicalidad de las demandas hoy día de los estudiantes no se ve únicamente a que hoy día hay un gobierno que disfraza menos lo neoliberal que es, sino que es también fruto de un proceso de acumulación de largo aliento. Los estudiantes volcados al territorio, volcados a la educación popular y también en procesos de autoeducación en nuestras universidades y nuestros centros de estudio, pertenecemos también a una generación que, si bien en mi caso algunos nacimos en los últimos años de dictadura, la mayoría de los secundarios, que fueron los que se movilizaron en 2006, no, ¿ya? Entonces pasa de que es una generación que vuelve a aparecer políticamente en escena y cataliza el malestar que no puedan y que no pueden sacar nuestros padres, ¿cierto? Una generación que aparte de estar amedrentada por la represión violenta del Estado, creyó en una promesa de cambio que fue la transición democrática y que no se vivió como tal, ni en términos económicos, también hubo mucha corrupción, o sea, un desarme político de las generaciones anteriores, de los que son los adultos hoy día. Y es por eso que la juventud hoy día en Chile es importante políticamente, más que porque sea porque los jóvenes en sí, es porque es una generación marcada históricamente. Y desde ahí hemos ido generando lazos con distintos, con los trabajadores, con los pobladores, etcétera. Y hoy día volvemos a instalar, ya no en el plano de las demandas corporativas económicas, sino en el plano de la política, el problema de la educación. Hoy día los estudiantes estamos peleando por la educación como un derecho social y pedimos educación estatal, de calidad, gratuita, para todos los sectores, en campo universitario y también en el secundario. Ya a nivel secundario lo que se está pidiendo es la desmunicipalización sin privatización, o sea, que los colegios vuelvan a ser tomados por el Estado, ya mejoras en los liceos técnicos, que son los liceos donde se forma la mano de obra barata de este país, y mejoras en la calidad con garantía estatal. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, estamos pidiendo que se acabe con la concepción de derecho, con la concepción de la educación que te mencionaba en un principio, en que es un bien de consumo, donde las familias son el principal responsable mediante la inversión, donde se tiene que elegir. O sea, no solamente se elige en las familias más precarizadas qué hijo va a estudiar, sino que así como la educación y otros derechos están mercantilizados, tú se elige cuál es el derecho o a qué bien tú apuestas como familia, ¿cierto? Es terrible, pero siento una gran desilusión, pero ya ha nacido pobre, queda sin educación. El presupuesto total en educación superior en Chile, el 80% viene de las familias, o sea, y del autofinanciamiento. Entonces es una, de hecho el 85% viene de las familias. O sea, el Estado invierte nada en el sistema universitario. Y los aranceles, como te decía, son impagables. Eso, entonces lo que hacen es ofrecernos los créditos, que es el crédito con aval del Estado, el crédito con fondo solidario, y el crédito con aval del Estado es una usura, o sea es un crédito que tiene 7% de interés. Tú costeas una carrera de 5 años, sales endeudado por más de 20 millones de pesos. Que son como $40,000. El cobre, que es como el sueldo de Chile, que se dice, hoy día se lo llevan a saco las transnacionales y es plata que se va, o sea, plata que se va, estamos perdiendo, estamos regalando nuestros recursos naturales a las transnacionales extranjeras, al imperialismo al fin y al cabo, y lo que hoy día estamos poniendo en jaque no solamente la educación, sino que cómo se distribuyen las riquezas, cómo se piensan los derechos y cómo el Estado se garante de alguna manera de ellos. Demandas de cambio de constitución, en fin, hay un proceso la gente está despertando, ya no se trata de los mismos sectores movilizados de siempre, sino que ha generado una remesón en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros y compañeras, que ven como lo que a ellos les aqueja personalmente ya no es vivido, ¿cierto?, como un padecimiento individual, sino que como algo que atraviesa colectivamente a la sociedad. Lo que está pasando en Chile no es solamente como un rearme político de cierto sector de la izquierda, sino que es la convergencia, ¿cierto?, la unidad en la lucha de los movimientos sociales que pertenecen a nuestro país. Entonces, creo que la lección más importante, que más que podemos dar, sino que también de la que nosotros tenemos que ser capaces de aprender, es que así como hemos visto en gobiernos o en pueblos hermanos aquí en Latinoamérica, no basta con salir a la calle, no basta con manifestar el descontento y no basta con deslegitimar o tirar mierda contra la clase política, sino que la tarea es justamente dotarnos de nuestra propia política. Que estas movilizaciones no se queden en el levantamiento de ciertas demandas y que sean efectivamente procesos que inicien la definición de una estrategia de lucha para nuestros pueblos. Eso es lo fundamental. Porque si no, todo el desgaste, todo el malestar, toda la rabia, toda la alegría, toda toda la fuerza en la calle se pierde, se desvanece y decanta en nada. Entonces el llamado no es solamente a fortalecer las organizaciones de base, ya sean políticas, sociales, etcétera, sino a la convergencia de esas organizaciones en un proyecto político común. Político en la medida que nos permita disputar el poder y poner en jaque la hegemonía de los poderosos en el momento actual. Lo que se demuestra hoy en día en Chile, y las movilizaciones masivas, la salida a las calles, la radicalización del campo popular en su conjunto, lo que expresa son los límites del neoliberalismo. Y eso es importante para el resto de pueblos de Latinoamérica que aún no tienen el neoliberalismo como en Chile. Es decir, como ustedes mismos en Ecuador, como en Bolivia, en otros pueblos donde el neoliberalismo no ha llegado a tal punto y que les venden que nosotros en Chile aquí estamos súper bien, esta es la demostración de que no estamos súper bien. Y entonces a impulsar la resistencia en Colombia contra este mismo sistema que se está armando, a impulsar la resistencia en el Perú, que lo quieren convertir en el nuevo Chile de Latinoamérica, y que se expresen esas contradicciones, aquí está diciendo que no es el camino, y el camino es levantar formas alternativas. Somos universitarios, con conciencia y el mejor. Y como es que yo me endeudo con tanta facilidad, ese fondo solidario no me deja ser feliz. Un gran auto va a recorrer, una deuda para mí. Cuando vine me endeudaba, nunca más supe de ti. El ministro es el culpable, lo dejaron bien el mismo. No es el único bandido que se robó mi educación. Una producción de radialistas.net. Medio desprolijo, medio improvisado, medio divertido, medio del ser, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio y no el fin. Radio La Negra, 104.7. Medio militante, medio militante. Luchemos por